Hablando claro. Radio GCE. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Marco Orozco y Bernardo Cañizares. Marco Orozco es nacido en Loja, músico, docente en el Conservatorio Nacional de Música, candidato a director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bernardo Cañizares es nacido en Quito, productor y artista audiovisual, candidato a vocal principal de la lista 4. Marco Orozco y Bernardo Cañizares. Marco y Bernardo, bienvenidos a Hablando Claro, qué gusto recibirlos. ¿Cómo están? Giovanni, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí y poder conectarnos justamente con vuestros radioescuchas y que nos puedan conocer de a poquito a nosotros, pues que estamos incluidos en la cultura de nuestro país. Acaban de escuchar a Marco Orozco, escuchemos ahora a Bernardo Cañizares. Muchas gracias por tenernos aquí, Giovanni, muchas gracias a la radio y para compartir este espacio, para lanzar ideas, hacer un ping-pong intelectual de lo que queremos hacer. Magnífico. El programa Hablando Claro es un espacio donde invito a artistas, gestores culturales, a todas las personas que de una forma u otra son protagonistas del sector cultural y artístico del Ecuador. En este caso, durante esta semana, he dedicado el espacio a conversar con los candidatos a la dirección del núcleo de Pichincha, que tendrá lugar el día 5 de mayo. Por eso es que queremos conocer, y nuestros amigos, miembros de la Casa de la Cultura e integrantes del RUA, el proyecto que tiene cada lista para esta institución. Pero antes, queremos conocer, en el caso de Marco Orozco, ¿cuál es su historia? ¿De dónde viene Marco Orozco? Bueno, muchísimas gracias. Pues bueno, como ya indicaba, yo nací en la provincia de Loja. Estudié música a partir de los 6 años de edad. Inicié en la Academia de Arte Santa Cecilia, luego en el Conservatorio Salvador Bustamante Celi. Me especialicé en fagot, imagínate tú, es un instrumento medio raro. Y pues nada, luego trabajé como director de las orquestas, de las bandas juveniles de la provincia de Loja y del coro del Consejo Provincial. Y de la misma manera era integrante del coro del Conservatorio de Salvador Bustamante Celi. Luego fui invitado acá a la ciudad de Quito a trabajar como director de la banda sinfónica del Colegio Militar de Luis Alfaro, y a su vez también fui director de la Orquesta de Viento y Percusión del Conservatorio Nacional de Música y profesor de armonía en el Instituto Superior de Música Sacra Jaime Mola. Ahí pues fui desarrollando mi trabajo a través de lo que es la cultura. Siempre, bueno, yo desde los 6 años de muy temprana edad estuve vinculado justamente a la cultura. Pues luego tuve que realizar mis estudios en Madrid dentro de lo que es informática musical y composición. Al regresar pasé a formar parte del trabajo de compositores del Teatro Nacional Sucre. Conjuntamente, gracias a la invitación de mi buen amigo Julio Bueno, que estuve presente justamente en el Teatro Nacional Sucre, y profesor en diferentes instituciones educativas de la capital. Estoy acá desde 1990, imagínate, ya 27 años acá. Claro. Entonces, pasé a formar parte del gran proyecto Sonríe Ecuador en la vicepresidencia de Lenín Moreno. Estuvimos trabajando, estuve encargado de la organización de los proyectos de las orquestas infanto-juveniles del Ecuador. Y realmente se sigue manteniendo tanto las orquestas escénicas como en Colta, como en Cuenca. Y espero se sigan fortaleciendo todas las orquestas a nivel de todas las provincias donde se arma orquestas infanto-juveniles de inclusión social, que es lo que se quiere. Pues en la actualidad estoy trabajando, luego trabajé también como director del Coro Bosú de la Orquesta Sinfónica Nacional y del Ministerio de Cultura. En la actualidad trabajo como docente en el Conservatorio Nacional de Música, profesor de armonía, de composición y de informática musical. estoy vinculado también a la gestión cultural, que es lo importantísimo para poder desarrollar proyectos bien cimentados a través de la cultura, si se lo puede decir. Entonces, todo esto, pues, en el transcurrir de la vida, pues, siempre he tratado de que ya tengamos la cultura voz propia, que no nos den hablando. Nosotros también podemos hablar, podemos reclamar nuestros derechos. Pues nada, y también en la actualidad también tengo ya hace 14 años el Grupo Voces, con cual hemos recorrido y presentado al Ecuador en diferentes partes del mundo, en diferentes festivales del mundo. Y pues bueno, eso conlleva a tener ese orgullo tan grande de ser ecuatoriano, de llevar nuestra música ecuatoriana y latinoamericana. Ahora, conozcamos a Bernardo Cañizares. ¿Cuál es su historia, Bernardo? Bueno, yo soy quiteño de pura cepa. Nací y me he desarrollado aquí en esta zona. Y vengo de una familia tradicional quiteña. Tanto así que soy nieto, mi tía Chisa abuela es Manuela Cañizares. ¿Sí? Así es, efectivamente. Entonces tengo una vinculación directa con ese proceso histórico. Y de alguna manera todo esto siempre ha estado en el ambiente de mi familia, ¿no? Yo estudié comunicación audiovisual en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, donde me gradué con una licenciatura en artes. Después tuve la posibilidad de hacer una maestría en filosofía en la Universidad de Bergen, en Noruega, en temas relacionados a dramaturgia cinematográfica y comunicación audiovisual. He producido y dirigido dos largometrajes. Uno se llama ¿Cómo voy a olvidarte?, que salió en salas en el 2004. Era una evocación a la música chicha, a la música chicha ecuatoriana, y que tenía como protagonista principal a Segundo Rosero, que es un conocido músico rocolero, sobre todo en el área andina, es muy conocido él. Después, con esa película, tuvo una larga difusión, una amplia difusión en Estados Unidos, sobre todo Canadá, donde por esas cosas paradójicas de la vida estuvo entre las películas más vendidas, las 100 películas más vendidas en el mercado norteamericano en español. También produje una película recientemente en el 2014 que se llama Ciudad sin Sombra, que era una visión más personal mía sobre un proceso de una enfermedad catastrófica que pasó mi padre. Con esa película también tuvimos la posibilidad de ir a diferentes festivales, al Festival de Montreal en Canadá, y recientemente también fue vendida al mercado de China. Entonces también se va a ver en China, por esas paradojas de la vida, ¿no?, que uno no sabe dónde el arte de uno terminará. Así es. Y con eso he desarrollado por 25 años de actividad cultural continua a través de una fundación que nosotros creamos, nosotros apoyamos y fomentamos, que se llama Fundación Octaedro, en la cual por muchos años tuvimos un cineclub, presentamos películas, hicimos actos culturales, y ahora estoy más vinculado a lo que es el proceso de la concepción de políticas públicas y también procesos de involucrarnos en lo que es ya la gestión de la política cultural pública en espacios de elección popular. No sé si me olvidaba, es que estoy tan metido en mi música que me olvido de otras cosas en la que estudia. Como soy graduado, tengo la licenciatura en Administración y Supervisión. Entonces, esto lo adquirí en la Universidad Técnica Particular de Loja. Eso siempre tratando de juntar justamente la administración, cómo gestionar a través de la administración, el conocer la administración o cómo administrar una institución, que es lo importantísimo. Claro. Llega el momento en que mis invitados solicitan alguna canción de su preferencia para escuchar en este instante. ¿Vea quién va a pedirla? ¿Marco? Sí, me encantaría que podamos escuchar una de las canciones tan preferidas. Bueno, siempre se dice que todas las canciones de uno son como hijos y no podemos preferir a una. Pero hay canciones que se han calado muchísimo en el corazón de nuestra gente, no solo en Ecuador, sino en toda nuestra América Latina. Tengo realmente un gran reconocimiento a esta canción en Perú, en Chile, en Bolivia, en Argentina, que gusta muchísimo. Y acá en Ecuador, en algunas radios, quedó entre las canciones del año. Estoy hablando del gran pasillo Tiempo. Escuchemos entonces esta creación de Marco Orozco. Mi

15 meses después. ¡Hierro! Recorridos casi 17.500 kilómetros, se comprobaba que América Latina es un solo pueblo. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. De regreso con Marco Orozco y Bernardo Cañizares. Marco Orozco es candidato a director del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, músico, docente del Conservatorio Nacional de Música. Bernardo Cañizares es candidato a vocal principal de la lista 4, esta lista precisamente que encabeza Marco Orozco. Bernardo es productor y artista audiovisual. Ya conocimos la trayectoria de ambos en el primer segmento de esta entrevista, y ahora ya vamos a centrarnos concretamente en la propuesta de esta lista para estas elecciones que son el día 5 de mayo. ¿Bernardo? Sí, con todo gusto. Nosotros hemos centrado nuestra propuesta en tres conceptos básicos, que nosotros los hemos definido como pluralidad, identidad y creatividad, que es lo que nosotros buscamos en este proceso de apertura de la casa. Cuando hablamos de pluralidad, hablamos desde la perspectiva de cómo conformamos nuestra lista hasta lo que nosotros esperamos. Nuestra lista tiene una amplitud ideológica amplia. Ese es un factor fundamental también que hay que tomar en cuenta. Otro es que tenemos también una pluralidad intercultural. Una de nuestras vocales principales se llama Sonia Viveros. Ella es una conocida gestora cultural afroquiteña. Y para que también tomen en cuenta esto, nuestros radioescuchas, de nuestra lista, tres de las personas que las conforman son mujeres, siendo solamente nosotros dos hombres, Marco y yo. Lastimosamente ellas no nos pudieron acompañar, entonces estamos tomando la voz de ellas por este momento. También tenemos el concepto de pluralidad de lo que nosotros esperamos de la casa. Y para definirlo rápidamente, lo que nosotros buscamos es una casa que con su pluralidad se adapte al gestor cultural y no al revés como ha venido pasando, que es el gestor cultural, el hacedor, el creador, se adapta a la Casa de la Cultura sacando como una especie de enlatado. Entonces buscamos la pluralidad desde la perspectiva, desde la otra orilla, que es la casa adaptándose al concepto del gestor cultural. ¿Eso qué implica? También implica la pluralidad de las expresiones artísticas y culturales. Ustedes saben que la casa está conformada por una serie de secciones oficiales, llamémoslas así. Pero la pregunta es cómo estas secciones oficiales realmente cobijan la diversidad de las expresiones, de la gestión cultural y de la del proceso de creación cultural. Entonces, lógicamente, estamos hablando de la pluralidad también desde ese concepto. Hablamos de la identidad como un concepto fluido. Tú sabes, Josvain, es que ahora en la actualidad nosotros no podemos hablar de una identidad específica. Ayer hablábamos con unos compañeros rockeros y justamente hablábamos de eso, decíamos la fluidez de la identidad. Yo puedo ser rockero, puedo ponerme mi chompa negra, puedo amar a Metallica, pero en las tardes puedo ser voluntario en un hogar para gatos de la calle. Entonces a esa identidad es fluida. Y nosotros tenemos que captar esa fluidez de la identidad dentro de la institucionalidad de la Casa de la Cultura. ¿Cómo adaptamos eso? ¿Cómo nosotros cobijamos esa identidad a la Casa de la Cultura? Y ahí viene el concepto de una casa no solamente que preste espacios, sino una casa que acompañe procesos. ¿Sí? Estamos hablando de una casa que busque la calidad de esos procesos. No es una cuestión simplemente de que yo te doy un espacio, te doy un espacio para que exhibas, te doy un espacio para que tengas tu concierto. Es el proceso de acompañamiento para que esas expresiones sean de alta calidad, para que esas expresiones busquen espacios de formalización, para que esas expresiones también tengan una altísima expresión artística y de calidad, cabe la redundancia, en su quehacer y que se vea reflejado en el hecho artístico. Y finalmente, creatividad, en cómo fomentamos la creatividad. Fomentamos la creatividad y buscamos el fomento de la creatividad, por ejemplo, en la educación y formación de públicos. Eso es una parte fundamental. Tú sabes que hay países, sociedades que han desarrollado muchísimo este concepto de formación y educación de públicos. Un público que busca calidad, que la aprecia, que sabe distinguir, que también sabe apreciar lo propio de tal vez lo ajeno. Claro que lo ajeno es un concepto tan, tan móvil que es difícil definirlo, ¿no es cierto? Pero buscamos eso, buscamos esa educación y esa formación de públicos. Y finalmente, para terminar rápidamente, buscamos sobre todo fortalecer el proceso creativo. Y ahí vienen ideas como, por ejemplo, las factorías de la creación. ¿Cómo nosotros, como Casa de la Cultura, una institución pública, podemos fomentar estos espacios de factoría de la creación? Ahí vienen las ideas de salones, por ejemplo, pero no el salón de mostrar, que es parte de, pero también el salón de intercambiar con otros creadores, pero también intercambiar en un proceso de consumo cultural, tanto el que produce como el que compra. Esa es una parte fundamental en esta estructura de lo que nosotros queremos hacer. Y vuelvo a repetir que es pluralidad, identidad y creatividad. Sí, yo creo que importante, Giovanni, primeramente tener un objetivo muy bien planteado, justamente es el de apoyar, es el de suscitar justamente y el de desarrollar la creatividad y la producción en nuestro país. Y que mejore especialmente en nuestra provincia de Pichincha, a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo creo que es importantísimo que la Casa de la Cultura tiene que ser una casa abierta, donde cobije a todos los hacedores y gestores culturales, donde cobije, pero sin distinción de nadie, o sea, todos tenemos que tener una equidad, sin jerarquizar a nadie. La equidad, donde todos tengan el mismo apoyo, la misma incluso convicción para que puedan ellos venir. Para nosotros, por ejemplo, siempre ha sido un poquito lejano poder mirarlo a la Casa de la Cultura desde afuera y a ver qué es lo que pasa. Y resulta que cuando llegas acá te encuentras con algunos parámetros que te limitan. Poder ocupar los espacios, poder realizarlos. Yo en algún momento decía, si algunas instituciones, incluso públicas de Quito, tienen orquestas, ¿por qué no? Justamente la Casa de la Cultura, mantener o crear una orquesta. ¿Por qué no desarrollar la creatividad a todos, abrir las puertas, creo que para mí es fundamental. Y la parte humana, algún rato alguien me decía, ¿cómo se va a trabajar también con el personal acá en la institución? Yo creo que para mí juega un papel fundamental la parte humana, el poder entender, por supuesto, con sus responsabilidades que tienen que exigirse como empleados o trabajadores de una institución. Pero yo creo que aquí tiene que prevalecer la parte humana, el poder motivar a nuestra gente para que pueda producir de la mejor manera. Supongamos que ya el día 5 de mayo sale la lista 4 electa para la dirección del núcleo de Pichincha. ¿Cómo va a ser la relación de esta dirección con el Ministerio de Cultura? Pues como tiene que ser, justamente en conjunto poder desarrollar todas las actividades, siempre respetando la institucionalidad de cada uno, la autonomía de cada uno, pero siempre tiene que haber cordialidad para poder incluso conseguir gestionar todo el proceso que se quiera a través de la Casa de Cultura. No podemos estar lejanos o peleados con nadie, para nada. Podemos mantener nuestra cordialidad y poder a través de la gestión, tanto a nivel provincial como nacional, poder desarrollar todos los proyectos que se encaminan a través de la Casa de la Cultura. Marco Orozco y Bernardo Cañizares. Marco Orozco, candidato a director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Bernardo Cañizares, candidato a vocal principal también de esta institución. Llegamos al final, lamentablemente. Llegamos al final. Todo lo bueno se acabó. ¿Cómo nos falta tantas cosas de indicar, de poder dialogar? Sí. Giovanni, realmente es importantísimo este diálogo que hemos mantenido contigo. Pues yo sí creo que la importancia es de que nuestra gente, que nuestros cultores, que nuestros hacedores, que nuestros gestores nos conozcan y vayamos teniendo esa relación para poder contactarnos, para poder desarrollar proyectos y que realmente crean que la nueva gente que viene también venimos con todas las ganas de poder desarrollar y seguir desarrollando a nuestra Casa de la Cultura. Para cerrar, ¿qué canción ustedes proponen que escuchemos? Bueno, yo lo que propongo es que escuchemos un lindo yarabí compuesto, producido también por Marco, que se llama Reflejos de mi Tierra. Yo les agradezco infinitamente la aceptación de esta invitación para que vinieran acá a conversar y que nuestros oyentes conozcan su propuesta. Y aquí está la música. Soy Giovanni Acevedo Ramos, los espero en la próxima entrega de Hablando Claro.